dancing with somebody. If you wanna believe that anything could stop. Las 6, las 5 en Canarias. Todos los éxitos, los 40. Los 40. You say you love me, I say. Tu voz, ver tu foto en blanco. Todos los éxitos, los 40. Si ella te quiere. Sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de quiero que nadie se entere. Todos los éxitos, los 40. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the track. Losing sleep. Sigue el ritmo de los éxitos. Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan. Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo. Con Renault Now, noviembre es Nauviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base. Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas? A ver, sonríe. Sonríe como si fuera viernes. Ahora sonríe como si tuvieras una cita con alguien especial. Ahora sonríe como si tuvieras una cita con Lola Índigo. Vitaldent y los 40 te invitan a los 40 Music Awards para que la conozcas en persona. ¿Quieres? Demuestra que la conoces mejor que nadie. Participa en el perfil de Instagram y Twitter de Anda Ya. Vitaldent, 30 años cuidando más de 7 millones de sonrisas. Los 40. Todos los éxitos. Make up your mind, what do you mean? Sigue el ritmo de los éxitos. Someone mentioned you are all alone. I could feel the trouble. Well, I will leave the light on. I will leave the light on. 'Cause I will leave the light on. Los 40. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Days. These days. Los 40. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the. Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan. Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo. Con Renault Now, noviembre es Nauviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base. Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas? A ver, sonríe. Sonríe como si fuera viernes. Ahora sonríe como si tuvieras una cita con alguien especial. Ahora sonríe como si tuvieras una cita con Lola Índigo. Vitaldent y los 40 te invitan a los 40 Music Awards para que la conozcas en persona. ¿Quieres? Demuestra que la conoces mejor que nadie. Participa en el perfil de Instagram y Twitter de Anda Ya. Vitaldent, 30 años cuidando más de 7 millones de sonrisas. Los 40. Todos los éxitos. Tick tick tock tock tick tick tock tock. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40. ¿Qué tal? ¡Feliz domingo! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Bueno, menuda ilusión pensar que llevamos 270 semanas uniendo España y América Latina con los éxitos que más suenan en toda nuestra cadena, la más grande de la radio musical en español del planeta. Los 40 Global Show, ahora ya en Chile, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, España, Panamá y Colombia. Hoy en 40 Global Show, escucha los éxitos de Miley Cyrus con Dua Lipa, Shawn Mendes y Justin Bieber, Nicky Jam y Mike Towers, Ava Max, CNCO, Karol G, Bad Bunny junto a Jay Cortez. Los Star 40 de la semana son Mau y Ricky. Repasamos cómo está el Billboard Latin Songs. En nuestra sección K-Pop, Monsta X, conectamos con los 40 Argentina, que hablan con Lali y la oreja de Van Gogh. En la sección Global Fans, escuchamos a Samantha. Es domingo, el día en el que España y Latinoamérica suenan al mismo ritmo. ¡Arranca! Hola, soy Zetangana, estás escuchando los 40 Global Show con Tony Aguilar.